Bienvenidos a Nivel 4 Podcast, un espacio para hablar de DJs, artistas, eventos, sellos musicales y todo lo que envuelve la música electrónica y alternativa. Mi nombre es Marco Greco y en esta segunda edición me encuentro con Orlando Oñate. Orlando, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí desde casa, un poco con la contingencia de toda la crisis que estamos pasando, pero tratando de sobrellevar un poco todas estas circunstancias y qué chévere dar un rato de música, que es lo que más nos gusta, y también compartir un rato agradable con ustedes. También nos encontramos aquí con Daniel Londoño. Hola Daniel, ¿cómo vas? ¿Qué más, Orlando? Bien, un saludo para ti, para Marco. Pues el día de hoy nos compete un tema que puede ser de interés para muchos de nuestros oyentes, para todos. ¿Qué géneros se pueden mezclar? Antes de eso, me gustaría volver a Marco Greco, nuestro host el día de hoy, que tiene un anuncio importante que hacer con respecto a nuestro movimiento de música. Así es, Daniel, porque el día de hoy también nos encontramos con un DJ que va a ser parte de Nivel 4, que nos ayudará en la parte de los podcasts y en la división de Nivel 4 alterno. Un DJ muy influyente en la escena local, característico de su sonido caribeño y alternativo. Con ustedes, DJ Nicotina. Hola Marco, hola Daniel, hola a todos. Gracias a Orlando también por la invitación. Me encuentro contento de estar aquí compartiendo con ustedes, a pesar de la situación mundial, pues lo que está más brindar información y pues compartir opiniones y perspectivas. Muchas gracias, Nicolás. Pero de pronto, para aquellas personas que no conocen a DJ Nicotina, contextualízanos un poco de quién es DJ Nicotina. Bueno, DJ Nicotina, o más bien Nicotina, siento que el término DJ ya es como un término, una palabra que identifica como el tipo de arte que yo hago en cuanto a la música. Yo pues tengo 8 años de haber creado este proyecto personal, pues más que todo fue por hacer arte, por brindarle mi energía a las demás personas, a las personas que se estuvieran en una fiesta o en un evento. Y bueno, inicialmente mis influyentes a partir de la creación del proyecto pues fue el usar la música alternativa o las fusiones rítmicas de Colombia, pero también pues de las islas, del Caribe, de Europa, de África. Me gusta mucho investigar sobre los distintos ritmos, los distintos géneros, lo que está a la vanguardia, lo que no está a la vanguardia, jugar con las generaciones musicales. Me parece muy interesante la música que a través de la historia se ha creado, y pues gracias a más que todo rescatar los ritmos de mi región o los que influyen a mi región, siento que he tenido la oportunidad de poder compartir en eventos de cultura, eventos masivos como la fiesta de la música, como la Verbetronic, el Festival Jaguar en Palomino, el Profest, y bueno, he ido por varias partes de Colombia también compartiendo mi arte, tocando con personas más grandes en el medio, grandes bandas, grandes DJs, y pues me siento muy contento de toda la evolución que he tenido desde el año 2012 hasta pues esta fecha, hasta el 2020, y se vienen muchos más proyectos. Me gusta mucho apoyar la cultura, me gusta mucho crear escena, compartir con grandes y también con pequeños artistas, porque se puede aprender de todos, cada uno tiene algo diferente que proponer. Y bueno, Nicotina más que todo es el nombre por generar adicción a la música. Me gusta mucho que la gente disfrute de la música, sienta la música, y lo más importante es que se vayan contentos y que quieran volver a escuchar la música. Por eso me llamo Nicotina. Unas preguntas muy puntuales. Primero, me gustaría saber cómo fueron esas raíces de Nicotina. ¿Con qué géneros empezaste tú a decir, mira, me gustaría mezclar esto y que la gente me lo bailara? ¿Cuáles son los ritmos que te parece que hacen mejor sinergia, lo que más te gusta mezclar? Bueno, inicialmente yo, antes de llamarme Nicotina hace 8 años, ya llevaba más tiempo trabajando y queriendo encontrar una identidad sonora. Inicialmente, pues, los ritmos que a mí me influenciaron fueron los ritmos electrónicos y los ritmos urbanos. Entonces, tuvo una gran evolución cuando pasé por la universidad y me influencié, pues, de amigos que tenía, que conocía ya en la universidad, y me influenciaron a cambiar mucho lo que inicialmente yo creía que sería mi línea. Entonces, yo empecé a ir a eventos de cultura. Empecé a ir a lugares como la Alianza Francesa, empecé a ir a lugares como la Plaza de la Aduana, y bueno, infinidad de parques, plazas y sitios donde la gente converge en pro de la cultura. Y bueno, yo decidí dejarme llevar por eso que influencia a Colombia inicialmente, como son los ritmos autóctonos. Me gusta mucho la cumbia, me parece un género muy representativo de Colombia que ha influenciado a Latinoamérica. También me gusta el tsukus, que es de África, que en Colombia y en el Caribe es un movimiento muy fuerte que pues ha influenciado muchas latitudes, ha rompido esquemas. Inicialmente era una música que censuraban, que era señalada, tachada, pero con el tiempo ha ido ganando ese protagonismo que se merece. Y bueno, me influencia mucho bandas como Bomba Estéreo, Sistema Solar, que mezclan ritmos. Entonces yo, a mí me gusta mucho mezclar el tsukus con el kuduro, con el trap, pero también como con el funk carioca. Son ritmos que convergen y que se gozan en la mezcla, que pueden darle un patrón rítmico, pero también un matiz en cuanto a la percusión, en cuanto a la melodía, en cuanto al estilo de canto también. Bueno, realmente esos son como los géneros que podría decir que más me influencian o que utilizo, puesto que trato de investigar la música en general para poder hacer más fusiones en la mezcla. Bueno, Nicolás, y yo tengo una pregunta muy puntual, ya que hablamos de géneros. ¿Tú te limitas a la hora de escuchar o tienes algún punto de referencia donde escojas toda la música que tú adquieres o que mezcles, o eres abierto a muchos géneros? Bueno, yo pues tengo una opinión muy personal acerca de lo que es ser DJ. Para mí un DJ es un músico en formación, y un DJ puede partir de un género, pero realmente, ya que exponemos un paladar musical, la música que nos gusta, también tenemos como tarea investigar la música en general. Pueden existir géneros que personalmente a cada DJ no le gusten, pero el mundo está lleno de muchos géneros, y creo que así como somos DJs locales y con el paso pues de la trayectoria uno pasa ya a ser más nacional, va a llegar un punto en que el trabajo del DJ va a ser internacional o hasta intercontinental, mundial. Y siento que nosotros como DJs debemos estar preparados y estudiar los influyentes sonoros de cada continente, y puede estar mucho en la investigación de la vanguardia musical actual, de cuáles son esas nuevas propuestas que se presentan en cada continente. Yo siento que debemos ser muy completos en el conocimiento. Hablando desde mi experiencia como músico y como DJ, creo que me atrevería a decir que cualquier ritmo que se maneje en los compases pares, digamos un compás de 2, un compás de 4, técnicamente se puede mezclar. Ahora bien, depende de la habilidad del DJ, de qué tanto conozca la canción y de la capacidad de hacer un loop para hacer que esas canciones funcionen musicalmente. Me ha pasado que a veces una canción, a la primera sale una mezcla bellísima, tanto armónica como rítmica, y a veces otra canción que a la primera pues no se oye tan bien, pero después, analizándola mejor, uno aprende el momento exacto en el cual ponerla. Me gustó mucho el día que fuimos a verte, Nicolás, el día de la competencia de breakdance, que mezclaste una especie de trap con una canción de Joe Arroyo, creo que era La Rebelión. Entonces, ¿cómo analizas tú tus canciones para saber cuáles pegan con cuál métrica rítmica y armónicamente? Yo creo que, ya que el DJ, creo yo que es un músico en formación, el DJ debe saber la música que tiene, debe conocerla a fondo, debe escucharla, debe desglosarla. Sin embargo, hay un punto que no va tanto en lo técnico, en cuanto a compases, en cuanto a BPM. Siento que hay cosas que son más, en cuanto a la música, son como más de energías, son más como de sentirlas, más como de creatividad. Yo creo que siempre y cuando tú estudies el género, lo escuches y sepas en qué sentido rítmico va, si va a tiempo o si va a destiempo, creo que tú puedes generar mezclas que para la gran mayoría de personas no sean tan comunes o tan consumibles. Yo, pues, volviendo como a lo técnico, en cuanto a ese momento con el que me escucharon mezclando el breakdance y el trap con lo del Joe Arroyo, a mí me tocó hacer un estudio en cuanto a la voz, porque usé como la voz del Joe y me tocó como adecuarla a lo que era el BPM del trap. Entonces, pues yo creo que eso va más del lado, obviamente técnico, pero creativo. Siento que las mezclas de manera general son como tú las sientas. Cada DJ tiene un estilo de mezcla y bueno, creo que hay que tener muy claro lo técnico, pero también hay que desarrollar mucho la parte creativa. Cada DJ desarrolla una parte creativa que no se parece a la del otro DJ. Pues yo creo que si existe la musa y se conoce la materia prima que se tiene al momento del set, puedes realizar mezclas que sorprendan, que propongan un estilo distinto a lo que está acostumbrado el público a escuchar. Muy interesante esa aclaración que hace Nicolás en el momento de decir de que no solamente tiene que ver con la parte técnica, sino también con la parte creativa del DJ. Y es que el tema llega a la mesa porque una vez, cuando yo estaba en la escuelita de DJs, en la parte de entrenamiento de DJs, recuerdo que mi profesor me pidió como evaluación mezclar diferentes géneros. Y fue cuando me surgió la pregunta como que, pero ¿yo puedo mezclar todos los géneros o todos los géneros son mezclables para un DJ? Diversificaba mucho porque yo había escuchado muchas personas decir que reggaetón no se mezcla, que cierto tipo de canción no se mezcla, pero siempre pensé que como habilidad del DJ, un verdadero DJ entiende cómo se comporta la música, entiende cuáles son esos patrones de la música y su propia creatividad le permite a él navegar por todo ese terreno y de pronto, como dice Nicolás, encontrar ese estilo de mezcla de él y poder dominar ese género, poder dominar cualquier género que se le ponga enfrente, de pronto para buscar un nuevo ritmo, una nueva combinación. Muy curioso la mezcla de pues salsa, Joe Arroyo, salsa muy en su esencia con lo que es de pronto un breakdance, muy distinto, muy alejado. Sin embargo, Nicotina encontró la forma, su estilo de mezcla lo logró. Por eso insisto de que, bueno, y me atrevo a decir de que realmente los DJs pueden mezclar cualquier género que se propongan, desde los amplio mundo de la música electrónica hasta de pronto el mundo del hip hop, del trap, llegándonos a la parte de la salsa. Entonces no sé qué opinen ustedes al respecto, pero yo siempre diré que como DJ uno puede mezclar cualquier género que se proponga mezclar, como bien muy importante esa aclaración de Nicolás, que dice que hay que estudiar, primero hay que conocer esa música que cargamos. Bueno, entonces voy a lanzar mi carrera de DJ de vallenato aquí en Valledupar. Sería interesante, de hecho. Bueno, no, un poquito también como yéndonos al significado primitivo de lo que es ser DJ. como para entender un poco lo que es la discoteca, es una biblioteca de discos. O sea, básicamente es un acopio de discos, y lo que trataba era de acopiar la mayor cantidad de géneros musicales para atraer la mayor cantidad de gente. Básicamente era un centro de acopio de personas para que fueran a escuchar música. Por lo tanto, el DJ viene siendo el bibliotecario de música. Entonces, el DJ tiene que tener un amplio conocimiento de los géneros y un amplio conocimiento de qué es lo que está a la vanguardia ahora. Me parece muy interesante que mucha gente se va también al pasado, que es algo muy bueno como ver las raíces de un género, pero no sabes qué está pasando ahora. O sea, no sabes cuáles son los nuevos lanzamientos, no sabes qué es lo que está hot en este momento, porque a fin de cuentas uno toca para una pista de baile, que la pista de baile te va a exigir que le pongas la canción que quiere bailar. Después de todo, si un género tú sabes que funciona y sabes que la pista de baile te lo va a bailar y te lo va a aplaudir, porque el aplauso del DJ, como lo dijimos en el podcast de Goethe, es el baile, va a funcionar porque va a funcionar. O sea, es quitarte esa máscara, esa venda a los ojos de limitarte un poco también, como dicen ustedes, la creatividad. O sea, el deber del DJ es hacer que eso funcione armónicamente o ya en una parte técnica, pero desde que se pueden mezclar todos los géneros, yo opinaría que sí, siempre y cuando haya un público receptor de ese género. No sé si ustedes piensen que de pronto tienen que mezclar solo lo que les guste o algo así, pero yo creo que el público no puede ser olvidado tampoco. Creo que es un factor importante, porque a fin de cuentas es el aplauso de nosotros, el baile del público. Los antecedentes, los precedentes antes de los DJs eran las rocolas. Claramente se hacía un estudio de cuáles eran las canciones que la gente más recepción tenía, y se escogían 40 de esas canciones para estrenar una rocola que se mantenía tocando constantemente en los sitios. De ahí viene el nombre, por ejemplo, de una emisora como Los 40 Principales. Y eso nos lleva al público. Siempre fíjate que ese antecedente está basado en lo que la gente quiere. Entonces uno como DJ debe ser muy consciente de estudiar a su público. A veces tú empiezas a armonizar un evento, a amenizar un evento con tu música, y ves que quizás no hay la respuesta que tú esperabas con el género inicial. Entonces, por ejemplo, en mi caso, he empezado con Deep House, la gente no lo ha recibido tan bien, paso a música nu disco y la gente lo recibe mucho mejor. Entonces, Nico, digamos que ¿cuáles son los géneros que, según, por ejemplo, en una verbetrónica, la gente te recibe más, a diferencia de tocar, por ejemplo, en Socosorongo? Bueno, he tenido la oportunidad de participar en ambos eventos y hay una influencia fuerte de los géneros alternativos. Se escucha Ghetto Kumbé, Me Too, Perné, Papaye Brass, también Sidestepper, Basurto, All Star, Las Alegres Ambulancias, Los Gaiteros de San Jacinto, Charles King. Tiene mucha influencia del Caribe, el Calypso, también el Soca. Tiene muchos influyentes del Caribe, la Verbetronic, pero también tiene influyentes como el Global Bass, como Mombatón, y bueno, en el Socosorongo es como un poco más raizal. Acá en el Socosorongo pues se escucha más como la champeta cartagenera criolla, lo que ellos producen, lo que suena el Imperio, lo que suena el Rey de Rocha, lo que hace Helio Boom, lo que hace Anne Swing. Ellos son un poco más enfocados en su música cartagenera, pero también mezclan el dancehall. Creo que eso sería como una diferencia entre ambos eventos, pues que tienen la misma influencia del Caribe, pero cada uno tiene un matiz distinto. A mí me parece muy, muy interesante cómo se mueve la champeta en Cartagena, que se ha vuelto, eso es una cosa brutal, cuánta gente mueve la champeta en Cartagena. Organizaciones musicales que tú ves establecidas haciendo eventos, incluso días de semana, martes de chonchito, que esa vaina es una fiesta de culto ya básicamente, y los domingos de Rey de Rocha también. Y me parece que también es como apoyo a un género que se escucha más que todo en Cartagena. También muy interesante ese contraste entre la música que se escucha en la Verbetronic, como dices tú, como más apoyado por esos movimientos alternativos y también como en Cartagena esos movimientos locales, qué es lo que está pasando y quién está haciendo bulla allá. Pues podemos concluir que de pronto esta mezcla de géneros está más que todo en la capacidad del DJ de mostrarte una buena propuesta, de él saber cómo entregarte esa mezcla para que tú la puedas disfrutar. No sé ustedes qué pensarán de eso. Creo que podemos estar de acuerdo. Como dije ya, a mí me parece que los ritmos pares, en teoría, son todos mezclables. Depende de la pericia de cada DJ y de su conocimiento. Habrán unos que quizás se vayan más por la mezcla armónica que por la rítmica. Yo personalmente me siento partidario de la disonancia. La disonancia, contrario a lo que muchos creerían, puede sonar muy bien. Y me parece una excelente intervención y una experiencia, imagínate, de 8 años de Nicolás, nuestro invitado. Y bueno, bienvenido a la familia de Nivel 4. Muchísimas gracias. Yo quisiera dar información acerca de lo que es la mezcla de géneros, y es muy importante. A través de la historia de la música ha evolucionado. Se debe tener en cuenta algo vital de la mezcla, que hay música sin metrónomo, donde el que iba dirigiendo la grabación de la canción era el que llevaba la velocidad o el BPM de la canción, y está la música con metrónomo, que pues ya tiene un patrón digital sonoro muy, muy exacto. Muchas veces, si te pones a investigar música, el que iba dirigiendo pues la canción en cuanto al ritmo, muchas veces pues le gustaba lo que estaba interpretando y se aceleraba o se retrasaba. Por eso es muy importante saber de que en cuanto a lo técnico, que es la velocidad o el BPM, muchas veces te toca ser muy hábil, muy ágil, para poder realizar la mezcla de una canción antigua con una canción actual. En cuanto a esta participación dentro del movimiento Nivel 4 y Nivel 4 Alterno, yo me encuentro muy agradecido con Marco, con Orlando, con Daniel, con Manuel, con Quique y demás integrantes de esta familia. Y mi gran intención es que la cultura musical de Colombia y del mundo sea nutrida por esos nuevos referentes que proponen ritmos o géneros. Y bueno, vienen muchas ideas, muchos proyectos, muchas sorpresas que se cumplirán siempre y cuando Dios lo quiera, y vamos para adelante con Nivel 4, que va a dar mucho de qué hablar, va a impactar la sociedad y va a aportar, sobre todo a aportar y a informar. Muy bien, Nicolás, muchas gracias por tu participación en la segunda edición de Nivel 4 Podcast. Es cierto que trabajaremos en lo posible para poder darle algo que el público no se esperaba de lo que es la división de Nivel 4 Alterno, aprovechando que tenemos a Nicotina, tanto de la música electrónica con Nivel 4 a la música alternativa con Nivel 4 Alterno. Entonces, muchas gracias a todas estas personas que están escuchando Nivel 4 Podcast desde cualquier plataforma que se encuentren, y esperamos que le hayan pasado muy bien. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Daniel, por participar. Bueno, chao. Hasta luego. Gracias a todos los oyentes y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.